deseo quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón, tu sacrificio provecho el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré. Sangre me dio.